a la noche, sí, la conexión. Porque tenemos satélites. ¿Vio qué pasó que ayer? Una banda de satélites. Hay por satélites cielo que van haciendo así con los dos dedos en B, y también está la peroseñal. La peronística, ¿no? La, ajá, señal que sale los viernes a la noche y enganchamos. Había alguien atravesando ahí el camino y se enganchó el cable con la señal. Y al final, cuando levantamos el tubo del otro lado, dijeron hola. Hola, Cintia Alcaraz. Hola, compañeros. Me encantó lo de la peroseñal. Y sí, lo que pasa es que estamos inventando algunos verbos, algunos sustantivos nuevos, porque si todos inventan. Nosotros bueno, también. Me encantó. Y acá todo espera, perón así. ¿Cómo va, compañera? Ajá, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener un ejercicio dialéctico propio, me encanta. Claro. Claro. Y bueno, si no, quedamos al horno. Tenemos que hablar de Larreta, tenemos que hablar de Patricia Bullrich y qué sé yo. Y son, no es que sean extraños a nosotros, pero son extraños de este terruño. Así que hay que rebuscársela y buscar elementos para desarrollarse. En ese sentido, Cintia, Radio Kermés vino a aparecer como un... Lo decimos porque un Cintia ícono, sí, es una de las que está en el corazón de Radio Kermés. El corazón de Radio Kermés es la Asociación Civil El Ágora. Y Radio Kermés vino a ser como una herramienta para las pampeanas y pampeanos, Cintia, que se pudieran equipar y que pudieran andar con la realidad usando a Radio Kermés como un elemento de seguridad, como un elemento fundamental, si se quiere. Pero esto escaló. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que nos enteramos hoy, Cintia? Un bombazo. De Radio Kermés. Bueno, esto que dice Berto me parece interesante, a ver, sintetizarlo. Radio Kermés pretende ser un vehículo para las voces que por ahí no encuentran otros espacios en los que se les dé centralidad. Esto desde el año 2013 viene siendo un proyecto que fomentó, promovió al movimiento feminista, al movimiento abolicionista, al movimiento de las infancias, a los foros de discusión comunitaria. Eso es lo que pretendemos hacer nosotras y nosotros en Radio Kermés. Somos un equipo de más de 40 personas que trabaja todos los días desde hace muchos años, que tiene un compromiso, digo, con la palabra como una herramienta de justicia social, porque somos comunicadoras y comunicadores. Eso me parece que es como fundamental. Somos trabajadores de la comunicación y trabajadoras de la comunicación, quienes decidimos y deseamos apostar al proyecto Radio Kermés Asociación El Ágora. Le contamos, sí, a la comunidad, a quienes nos están escuchando, a la ciudad de Peronia, seguramente, porque hay, sí, un público seguramente bien peronista en este programa, que justamente esta mañana Radio Kermés fue elegida como miembro titular del Consejo Provincial de la Niñez y las Infancias. Y para nosotras y nosotros, que tenemos un proyecto comunitario, es muy importante, es algo que celebramos y que tiene que ver también con esta experiencia de tantos años de promover las voces justamente y los derechos, difundir que el Estado es quien debe garantizarle los derechos a la población entera, pero sobre todo a una población vulnerada como es la niñez y la adolescencia. En nuestro país tenemos, después de mucho despojo, casi el 56% de los niños bajo la línea de pobreza, y eso es algo que a nosotras y nosotros nos preocupa y nos obliga. No solo nos preocupa, porque preocuparse, bueno, a veces es bien fácil. El tema es que nos obliga a tomar un posicionamiento, y este año decidimos aspirar a formar parte de este Consejo Provincial, que fue creado a partir de la ley 2703, una ley que se aprobó en 2012, que fue justamente la que adhiere a la Ley Nacional de Protección Integral de las Niñeces y las Adolescencias, que ya venía desde el 2006, o sea, La Pampa adhiere 6 años después a este paradigma jurídico de derechos humanos, y a partir de ahí este consejo se crea y tiene una integración que por supuesto es central en la participación de estudiantes, de niños, niñas, adolescentes a partir de los 13 años, y también organizaciones sociales, funcionarios, funcionarias del Poder Judicial, también del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Gobierno y Justicia. Bueno, es bastante diversa la participación de esto que es un organismo con incidencia provincial. Pero bueno, festejamos nosotros la participación esa, nosotros sintiéndonos familia de Radio Kermés, compañeros, compañeras de la lucha, y bueno, vamos a estar poniéndole el hombro al proyecto y a claro. todo lo que demande, por supuesto, la niñez. Que... ¿saben qué? Hoy cuando desde Radio Kermés justamente publicamos una nota contando que íbamos a ser parte, me empezaron a llegar mensajes que decían no sabíamos que existía este consejo. Y eso ya es un montón. Bueno, estamos divulgando bien, entonces. Eso ya es un montonazo. El trabajo que venimos haciendo, porque siempre decimos a nosotros, nosotras y nosotres, no es que tenemos un programita temático allá en el fondo del dial a un horario que no escucha nadie. Toda la programación, porque todas las personas que integran el proyecto se ocupa de esto, ¿no? De fomentar y difundir derechos, es nuestra raíz. Y me parece que está buenísimo también empezar a sentirnos orgullosos y orgullosas de eso. Ahí creo que Alicia tenía una pregunta. Sí, no, más que una pregunta, un comentario. ¿Qué posición tomarían ustedes o tomaron o vieron, si leyeron la noticia de lo que sucedió con el abusador, violador de Victorica? Que exacto. Por ser abogado se la lleva bien liviana. Definitivamente, como decís, Alicia. Obviamente que Radio Kermés, al ser, digamos, un medio comunitario, no puede hacer otra cosa que repudiar un fallo que es, como vos bien decís, hacés notar que por ser abogado, y entonces es un fallo que es clasista, es un fallo que es racista, es un fallo que elige proteger de algún modo a un tipo que tiene, primero que es varón, segundo que es abogado, tercero que tiene legitimaciones y dinero, que es a lo que hace mención la sentencia, en lugar de proteger a una niña que sufrió de manera reiterada, porque lo dice la sentencia, abusos por parte de este hombre, que tenía además el deber de cuidado porque era un abuelo de la chica. Celebramos que la comunidad de Victorica haya decidido salir a reclamar una justicia con perspectiva de niñez, una justicia que sea de calidad, una justicia que piense con criterios humanos y no neoliberales, y eso es también, digamos, una obligación que tenemos desde Kermés, visibilizar a los privilegiados y a las privilegiadas que ocupan lugares de poder. Esto en La Pampa no puede pasar. En La Pampa, en el país y en el mundo no puede pasar. Exactamente, en ningún lado puede pasar porque las infancias tienen, además de un plus de derechos que ya están en los convenios internacionales, en las leyes nacionales y locales, me parece que es realmente todo lo que está mal. Los jueces cobran miles y miles y miles de pesos, los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Estamos hablando de salarios de más de 200.000 pesos por mes, cuando una familia tiene que estar viviendo con un salario mínimo vital y móvil. Es realmente aberrante que alguien que se vale de los dineros públicos, porque el salario de los jueces lo pagamos todos y todas, las personas ricas, las personas pobres, se paga con el impuesto al IVA, entonces se paga con todo lo que atravesamos en la sociedad, entonces me parece que es realmente de un nivel de injusticia social que es intolerable, y está buenísimo que hoy podamos tener la libertad para decirlo también. Mi hijo es asistente social en Victorica y zona del sector de limítrofe del oeste. Leí un artículo que de indignación, porque él como asistente social esto lo golpea mal. Claro. Porque sabemos que el oeste tiene graves problemas de situaciones de violencia y de abusos. Y yo me quedé colgada cuando lo leí a mi hijo en algo que aprendí, como yo soy administrativa en salud, pero hice muchos cursos de capacitación de violencia y de abuso. Y una vez, hace mucho allá, cuando empecé con los cursos, me quedó algo muy grabado y es, el que abusa de un niño le pega un tiro en la frente, lo está matando. Porque es muy, muy difícil volver del abuso, de la violación. Es terrible, o sea, y este tipo hizo lo que quiso y va a seguir haciendo lo que quiere, lamentablemente, si no se le pone un freno a la justicia. Así es. Como decís vos, Alicia, bueno, es una metáfora fuerte, pero tal vez no tan equivocada. Cuando hablamos de las víctimas, con las víctimas de abuso en la infancia, son personas de 40, 50 años que lo cuentan como si lo hubieran vivido ayer. De manera tal que es probable que esa situación traumática, horrible, agresiva, no pueda ser sanada, incluso con una sentencia judicial. Digo, las sentencias muchas veces no vienen a sanar, pero sí vienen a ponerle un freno a la impunidad. Así que sí, digamos... Es muy doloroso también leer en una sentencia que dice que, bueno, como ya pasó tanto tiempo, tal vez el daño no está vigente. Y eso es también, digamos, que el Poder Judicial se reserve el derecho de decir cuánto nos duele o cuánto tiempo nos duele, es peligroso también, ¿no? Me parece una apropiación del sujeto muy fuerte. Y el entonces, juez que está, tomó la decisión es la Achense. Acá yo estoy leyendo. La jueza. La jueza, es la jueza María José Yanineto de Generatico. ¿Y Diego Ancín qué tuvo que ver? Porque no, acá... Ese es otro caso, de abuso en General H. Ah, también. Es otro caso. Bueno, exacto, tenemos... Entonces coincido que el tema del oeste, las zonas más desprotegidas, donde los chicos y las niñas y los niños pierden derechos porque no se los dan. La sociedad mira para otro lado, la justicia ni mira. Ni mira, y son zonas de riesgo, porque son descampados. Exacto, Alicia, y por eso son las razones por las que nos decidimos a participar de este consejo. Me encanta. La verdad es que además si hay algo que llama más la atención, Cintia, es que en los días que vivimos, en los años que estamos viviendo, la idea de combatir o de tratar de transformar la justicia en algo un poco menos patriarcal, no se le haya cruzado entre las cosas que lee una jueza. Que además uno, por las imágenes, por las fotos que hay de ella, se da cuenta de que es una persona joven. ¿Qué podemos suponer, Cintia? ¿Que ahí hay un desapego a lo que está reclamando la sociedad todos los días desde distintas colectivas y colectivos? ¿O hay una cuestión de clase y de, ¿cómo se llama?, cartelización? Digo, porque se protegen entre personas que son de la misma profesión libertaria. También está, Cintia... Te hago una pregunta que me queda colgada en todo eso que se dijo. ¿Está el concepto, un mal creído del concepto, es un buen vecino? Claro. Exacto. Es un buen vecino. Bueno, a mí no me hizo nada. Exacto. Sí. Esto un poco es transferible en las situaciones de violencia de género. Muchas veces hay sujetos, varones, que golpean a sus familias, que son agresores, y bueno, como nadie de afuera lo ve, es un buen trabajador, bueno, nadie tiene nada que decir. Y eso, a ver, me parece que esto es bien profundo, esto que decía Berto es importante, ¿no? Estamos hablando de una persona que es súper joven, que hace menos de un año que es jueza, antes fue defensora civil, y no me acuerdo si civil o penal, ahora me quedé ahí. Bueno, pero es parte del Poder Judicial desde hace un tiempo, pero jueza hace menos de un año. Y esto demuestra también que no tiene que ver ni con la edad, ni con lo biológico, no alcanza con ser joven, no alcanza con ser mujer. Es necesario no solo formarse académicamente, que es muy importante si van a ocupar esos lugares, no me cabe la menor duda, aunque esta jueza tiene un título universitario de la Universidad Nacional de La Pampa y además tiene un posgrado de la Universidad Nacional de La Pampa en Derechos Humanos. Pero me parece, digo, que lo que nos atraviesa como sociedad, no solo al Poder Judicial, pero sobre todo al Poder Judicial, es claramente el racismo, es claramente el clasismo, es que no dudemos que una persona pobre, negra, y que tal vez no tiene trabajo, vaya a la cárcel, pero una persona blanca, una persona que tiene un título universitario, y no nos cuadra que vaya a la cárcel. Yo hoy a la mañana en otro programa de nuestro medio decía, de nuestra radio decía, la verdad que yo no creo en la cárcel ni como reparadora ni como rehabilitadora, pero tampoco puedo sentir la impunidad, y mucho menos que la cárcel tenga criterios selectivos como tiene a partir de las decisiones del Poder Judicial. Uno entra a una cárcel, y ve que las cárceles de mujeres está lleno de mujeres pobres y prostituidas y utilizadas como mulas, y en las cárceles de varones está llena de gente que ha sido desempleada por años, que ha crecido en contextos de profundos abandonos estatales. Y entonces ahí es donde nos damos cuenta que justamente la selectividad penal es una selectividad racista. Y reitero, me parece fundamental que reaccionen los pueblos. Hace un ratito veía una nota de Santa Isabel, de las mujeres autoconvocadas de Santa Isabel, reclamando en la plaza pública, en este contexto de porquería que estamos viviendo, todas obviamente con su distancia, cuidándose, pero diciendo, hey, a nuestro pueblo vecino acaban de hacerle mucho daño. No al pueblo en general, a una niña de nuestro pueblo, y salió el pueblo de Santa Isabel a reclamar. Me parece que esos son datos que el Poder Judicial no puede pasar por alto, que se tienen que dar cuenta que justamente tampoco el Poder Judicial va a ser impune frente a una sociedad que está empoderándose en información y en derecho. Y para eso estamos los medios comunitarios, compañeros. Bueno, festejemos entonces de poder estar junto a esta institución, y bueno, por supuesto, ser la voz de los que, como lo dice la canción, de los que no tienen voz, para poder expresarse y expresarlo, lo que sentimos, lo que el rechazo también hacia los fallos de la justicia, que bueno, está minada, como dicen ustedes. Así es. Sí, y lo del consejo, ¿tenés más o menos a mano un repaso histórico de este consejo que, como vos dijiste hoy, más temprano, La Pampa tardó en adherirse a la ley, después, después aparece este consejo que en realidad muchas pampeanas y pampeanos no saben que existe? Exacto. ¿Cuál es, entonces, formalmente las funciones del consejo? ¿Cuál es su historia, bien, su recorrido? O si lo podemos relacionar también con alguna personalidad, con algún exfuncionario o exfuncionaria. Mirá, ahí concluimos con esto. El consejo tiene la función de monitorear los programas dirigidos a garantizar derechos de la niñez. Tiene la función de monitorear las violaciones de los derechos hacia la niñez que están sucediendo en nuestra provincia. Y, por supuesto, a presentar, a expresarse con proyectos, ¿no?, para promover derechos. Vos me decías la historia. El Consejo Provincial de Niñez, a requerimiento de los propios y las propias adolescentes, se manifestó hace algunos años a favor de la legalización del aborto seguro, legal y gratuito. No es poca cosa, me parece, siendo que esto representa la voz de justamente los estudiantes. Y el año pasado, justamente desde el Consejo, dos consejeros viajaron a Buenos Aires a la Comisión del Senado a expresarse en contra de bajar la edad de punibilidad para condenar a niños de menos de 16 años, que era lo que estaba pidiendo en ese momento el macrismo, porque gobernaba el macrismo. Y desde La Pampa viajaron una consejera y un consejero a expresarse en contra. Eso fue reconocido desde la Defensoría General de la provincia, se les dio un reconocimiento a estos estudiantes en nombre del planteo que hacían desde el Foro de Niñez y Adolescencia, porque claramente no vamos a ser protagonistas las personas grandes, ¿no? Es un poco llevar las demandas de las adolescencias y niñeces que nos llegan y escuchar a las que están ahí. Y me parece que, no es un organismo para bajarle el precio. Al contrario, creo que hay que ponerle mucho, mucha expectativa y empezar a darle diversidad. Entre otras cosas, se han presentado otras asociaciones también para prestar su apoyo, ¿no? Así es, así es. Somos cuatro organismos titulares. Estamos Asociación El Ágora Radio de Güemes, el Movimiento Popular por los Derechos Humanos, el SORSAL, que es una organización de equinoterapia que trabaja con cinco granjas para personas con discapacidad, en las que se ofrece este trabajo, que es, digamos, esta oferta de deportes a través de la equinoterapia, y les decía el Movimiento de Derechos Humanos. El Movimiento de Derechos Humanos, el desayunador de Villa Germinal, era quien me faltaba, que, tienen casi 20 años de trabajo en el territorio, me parece que está más que ganado el espacio. Y van a trabajar conjuntamente. Así es. Somos todas compañeras y compañeros. Bueno, Cintia, te vamos a dejar disfrutar de tu noche también. Para que yo la quiero. Le tengo una más, mira, porque ato todo junto en un solo paquete, porque le tengo que preguntar si entre los déficits que hay de acceso a los derechos de la niñez y de la adolescencia en La Pampa se puede medir, o si tenés una idea de cuál es la brecha digital. Cintia, quiero decir, es muy difícil, porque estamos amigo. Hablando de la presencialidad, sí. De que se suspenda. Ha habido una virtualidad en La Pampa, pero no sé si la pudimos medir. Es muy complejo, porque hace poquito, hace menos de una semana, yo pedí a varias autoridades de organismos que representan a la niñez en la provincia, los números de pobreza, digo, así como dije, a nivel nacional hay un 56% de pobreza, también pedí los números en La Pampa, y no los tienen o no me los quisieron dar, no está el desagregado, y es complejo eso, porque quienes estamos en los barrios vemos que justamente lo que no hay es accesibilidad, nos encontramos con dispositivos que son totalmente arcaicos, la gente tiene teléfonos muy viejos, es muy difícil comprar un teléfono nuevo, y por supuesto que casi nadie tiene wifi, apenas logran pagar la luz algunas casas, otras ni siquiera tienen. Entonces es raro el número que da ENACOM de que en la provincia de La Pampa hay una cobertura mayor al 80% de accesibilidad a la conectividad. A mí me resulta raro, es un número público, digamos, no, oficial de ENACOM que dieron hace algunos meses, que lo pueden buscar, hay una nota en Radio Kermés. Esos son los números oficiales. Por ahí, yo no veo eso. Pero bueno. Comparable con lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, directamente, claro, la conectividad. Claro, puedo equivocarme. A mí me parece que eso no tiene mucho que ver con la realidad, pero puedo equivocarme. Bueno, gracias, bueno. Cintia. No te robamos más de tu noche. Seguí disfrutando de este viernes y, bueno, disfrutemos con vos también. Como se puede. Sí, te damos las buenas noches y hasta prontito nomás. Les abrazo. Gracias, Cintia, y un feliz día mañana. Ah, feliz día. Más luego nomás. Gracias. Más trabajadores. Como es sábado, no nos damos cuenta, pero mañana es primero de mayo. Así es. Un abrazo. Que siga la lucha. Eso. Que siga la lucha. Que siga la lucha.